en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte del sur de esta República Bolivariana de Venezuela, para todas las compañeras y compañeros de Norte, Centro y Suramérica que nos escuchan a diario a través de la web radio CDP La Biglietti en Norte, Centro y Suramérica, y los corredores comunicacionales enlazando lo que es toda esta geografía de la patria grande. Hoy con un tema específico, con un punto y círculo comunicacional temático que en el cual vamos a estar abordando el proceso de paz en Colombia, en todo lo que ha venido significando el proceso de paz en Colombia, los diálogos que se empezaron a desarrollar en Europa y luego se instalaron definitivamente en La Habana, hasta que se anuncia el fin del conflicto, y también un trabajo pormenorizado que ha venido realizando el compañero Guillermo Bermejo con respecto a esa área específica y tan esclarecedora como son las estadísticas, las cifras de lo que ha venido representando la acción, por ejemplo, de un expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, lo que ha significado para la consolidación de la guerra y del conflicto armado en Colombia, ya sea desde el punto de vista de la mantención del conflicto armado como para el impulso de los grupos paramilitares en la vecina hermana nación colombiana, y lo que han significado algunos otros procesos de violencia también institucional en otros países del continente, amparados en lo que se denominó o lo que se conoció como el Plan Cóndor, y lo que se conoce actualmente como este Plan Cóndor mediático que vuelve por sus fueros a arremeter contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Pero bueno, vamos a presentar antes que más nada al compañero Guillermo Bermejo, que nos acompaña nuevamente en este punto y círculo comunicacional, avanzando en el desmontaje de las matrices de opinión que buscan, por un lado, a veces inclusive hasta esconder, no hay conflicto en Colombia, ese es el discurso del expresidente Uribe, y tergiversar ciertas cifras, ciertos datos, ciertos hechos concretos de la realidad que hoy en este punto y círculo comunicacional vamos a estar avanzando sobre datos concretos, sobre no consignas, no eslogan, no propaganda, sino análisis concreto de la realidad. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Un fuerte abrazo a todos los compañeros que escuchan La Biglietti en el continente, y en este caso en especial a nuestros hermanos de Colombia que estuvieron en las semanas que antecedieron preguntándonos cuándo le dábamos un programa especial al conflicto en Colombia, a este proceso de paz. Así que con todo el cariño del mundo para ellos de manera especial, y obvio a todos los hermanos de la patria grande que están pendientes de este tema. Sin lugar a dudas, un tema que le debíamos una especial atención. Lo hemos venido mencionando a lo largo y ancho, ya sea de punto y círculo como de Aquí se respira lucha. Y atención, un Aquí se respira lucha que se viene cargado especial, poniéndole el ojo a el golpe parlamentario en Brasil, para el próximo jueves estar con esa propuesta comunicacional en Aquí se respira lucha. Pero hoy estamos centrados en Colombia, hoy estamos direccionando nuestras baterías comunicacionales al análisis y la información y la comunicación con respecto a Colombia. Vamos a tener las voces por lo menos de dos, de podríamos decir sus principales protagonistas, el antagonismo entre el impulsor y el fomentador de la guerra, y lo que se ha transformado en el devenir de estos últimos años en el defensor de el proceso de paz, que bastante desde el Estado. Ya ahondaremos luego en lo que son las posiciones, por ejemplo, de las FARC, del ELN, de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, que han venido teniendo un historial de aniquilamiento en Colombia por defender no solamente causas políticas, sino también causas ambientales, causas sindicales, causas obviamente que humanitarias en Colombia. Pero Guillermo, ¿cómo podemos incursionar en este tema de Colombia? Más de 52 años de conflicto interno que ha irradiado a países como Ecuador, como Venezuela, pero también a gran parte del continente y del planeta. Creo que hay muy pocos países del planeta Tierra donde no haya allí un desplazado colombiano, un exiliado colombiano por el conflicto interno, ya sea por el conflicto de la violencia armada o por el conflicto de la supervivencia económica, que es otro flagelo que el sistema neoliberal ha impuesto sobre las hermanas y hermanos colombianos. Sin duda la paz en Colombia va a significar la paz del continente. Es el conflicto más antiguo que tiene América Latina. La FARC es la guerrilla más antigua, con capacidad de movilizarse a lo largo y ancho del territorio colombiano, con extensos territorios bajo su dominio. En un conflicto que ha costado desde los 60 para aquí 260.000 muertos, ¿no? 49.000 desaparecidos y casi 7 millones de desplazados. Bien decías tú, los países vecinos inmediatos de Colombia, Venezuela, con mayor carga, Ecuador y Panamá se han visto afectados por el desplazamiento, como bien decías tú, sea por la guerra o por los efectos de la guerra que genera una pobreza extrema que hace que la gente tenga que irse de su país. En este escenario ya tenemos la convocatoria de un plebiscito nacional, ¿no? Para decidir si el pueblo colombiano va a avalar o no los acuerdos que tenga con la FARC. Hay que señalar una cosa importante, porque Uribe se está moviendo por unos caminos pantanosos, como suele ser él, ¿no? Tratando de deslegitimar el proceso del plebiscito, recordando que, por ejemplo, antes de llamar a plebiscito, las posiciones eran, en el caso de la FARC, por ejemplo, de llamar a una asamblea constituyente, además, ¿no? Para que esto quede firmado sobre piedra. Pero bueno, el camino que han acordado hacer la del plebiscito, y Uribe le está quitando, intentando quitar legitimidad, diciendo que no se están haciendo las preguntas puntuales, ¿no? Imagínense, es un documento de cientos de páginas, ¿no? Lo que Colombia necesita en este primer paso, ¿no? Que es en este acuerdo, es si están o no de acuerdo con que se acabe la guerra. Eso es lo fundamental. Y las formas como se deben acabar la guerra. En este momento ya existe un cese al fuego bilateral. Creo que eso hay que señalarlo porque es importantísimo decirlo. La FARC, durante los últimos 4 años donde hubo esta mesa de diálogo, cesó el fuego de manera unilateral, ¿no? Como una muestra de que sí querían conversar sobre el fin de la guerra y los términos del fin de la guerra. Este cese al fuego unilateral tuvo que ser levantado muchas veces por la guerrilla, así debido es. A que el gobierno hablaba de paz en Noruega y en La Habana en estos años, pero en Colombia seguía bombardeando, y recordaremos que fueron bombardeados muchos campamentos de la FARC, han matado a muchos dirigentes principales de la FARC, y eso no hizo que la guerrilla se levantara en la mesa de diálogo. La voluntad de la FARC ha quedado demostrada, creo, con estos sucesos. Pero bueno, ya se acordó el cese bilateral. Eso creo que después de más de medio siglo, no suenan los tambores de guerra, no suenan las balas, no suenan las explosiones. Y creo que eso es algo novedoso para esta nueva generación de colombianos que están mirando con expectativa el proceso de paz. Dentro de los acuerdos hay que señalar una cosa fundamental, ¿no? que está pidiendo la guerrilla, que es el tema de las garantías de la participación electoral. ¿No? Hay que recordar que a la Unión Patriótica en los 80, cuando también se planteó el tema de la paz, le asesinaron entre dirigentes, autoridades elegidas y militantes más de 3.000 personas. O sea, no es un capricho de este sector político de Colombia estar armado. Hay consideraciones políticas, sociales, económicas y de supervivencia, que han obligado que durante muchas décadas este grupo se mantenga en armas. ¿A qué le teme Uribe? Uribe le tiene miedo a un plebiscito que él no hizo cuando desmovilizó a los paramilitares colombianos, ¿no? Ustedes recordarán que en teoría se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares con el apoyo de los Estados Unidos, con la bendición de los Estados Unidos. Uribe, que ahora le parece un horror que el Estado se siente a conversar con la FARC, con Naciones Unidas, con gobiernos como el de Venezuela, Noruega, Chile y Cuba como garantes, llamando a este proceso de paz que va a entregar impunidad a la guerrilla y los crímenes que él propone que han cometido. Bueno, Uribe no pasó por una mesa de diálogo. Uribe permitió que los grupos paramilitares dieran un discurso en el Congreso de Colombia, ¿no? Diciendo que ellos no iban a aceptar ningún tipo de sanción, y mira que los paramilitares en Colombia desplazaron solamente el 2010 al 81% de los propietarios de las tierras donde ellos estaban posicionados, ¿no? De estos desplazados, el 40% eran mujeres que terminaron siendo violadas. El 35% de esas mujeres fueron niñas entre 10 y 14 años, ¿no? O sea, este señor que no hizo ninguna mesa de diálogo, que no metió preso a nadie del paramilitarismo y que además el paramilitarismo en Colombia sigue funcionando, ahora viene a cuestionar los acuerdos de paz con la FARC por varios motivos. Primero, el negocio de la guerra, ¿no? Tú sabes que la guerra, hay que comprar armas, hay que vender armas, hay que gastar las armas, y eso ha hecho que en los últimos 10 o 12 años en Colombia se hayan gastado más de 100.000 millones de dólares en guerra en un país, ¿no? Que, como bien dice Caritas, tiene el 50, Caritas, organización de la iglesia, ¿no? Uh-huh. El 50% de la gente vive en la pobreza, el 20% vive en indigencia, ¿no? En un país donde la mitad de los niños están desnutridos, ¿no? Ese dinero podría ser mucho mejor utilizado, ¿no? Para los problemas sociales y económicos que tiene Colombia. Pero fíjate, Uribe, claro, o sea, este negocio de la guerra es un tema geopolítico también, ¿verdad? Porque sobre pretexto de la guerra contra el narcoterrorismo, como se planteó desde George Bush para adelante, bueno, en Colombia colocaron 7 bases militares, mirando hacia Venezuela, además, ¿no? Estratégicamente. Y no tienen ningún logro en la lucha contra el narcotráfico. O sea, el narcotráfico no lo derrotaron. Colombia y Perú siguen compitiendo por quién es el país que más cocaína produce en el mundo. O sea, Colombia, con 7 bases militares, la DEA, la CIA y 20 cosas, no detuvo este tema. Y el narcotráfico, dejémonos de bromas, en Colombia lo maneja el Estado en su mayoría, ¿no? Bueno, Uribe se ha tirado contra este plebiscito. Y yo no sé si Harry Potter pasó por Colombia y con una varita mágica lo convirtió en un defensor de los derechos humanos. Escuchar a Uribe estas semanas hablando de los derechos humanos, de no permitir la impunidad, habría que recordarle, por ejemplo, que fíjate, ¿no? Yo, haciendo una comparación sencillísima con la dictadura argentina, en 8 años de dictadura argentina existieron aproximadamente 9.000 asesinados y desaparecidos por parte del Estado. En 8 años en Argentina. Uribe en 2 años tuvo 10.586 personas muertas y desaparecidas. Y el que ahora está hablando tanto de defensores de derechos humanos, solo en el primer año del gobierno de Uribe hubieron 300 defensores de derechos humanos muertos y desaparecidos. Hablando sobre Uribe, vamos a compartir, queremos compartir con todas y con todos el primer audio que hemos seleccionado para compartir en este punto y círculo especial, donde, bueno, muy brevemente, el expresidente Uribe cataloga a este acuerdo de paz como un golpe de Estado a la democracia colombiana, al status quo colombiano. Vamos a escuchar al presidente para seguir, Guillermo, analizando estas palabras, estas apreciaciones con respecto al proceso de paz. Es un paso en la dirección de perfeccionar el golpe de Estado, el golpe a la institucionalidad democrática, mediante el cual el Congreso le aprueba por anticipado al gobierno una reforma constitucional que el gobierno ha pactado con el terrorismo. Ahora, Guillermo, Uribe habla de pactar con el terrorismo. Uribe habla de que el Parlamento ha jugado adelantado para apoyar a Santos, a sabiendas de que el Parlamento colombiano... Santos tiene mayoría en este parlamento colombiano en la actualidad. Este discurso de Uribe, ¿en qué sector de la población cala? ¿Quién puede creer en Colombia que efectivamente un acuerdo de paz puede significar un retroceso para Colombia? Él creo que también en parte está jugando a no perder su espacio político en Colombia, ¿no? Uh-huh. Inicialmente el partido de Uribe iba a plantear la abstención. Esa figura no va a existir porque se ha planteado con bastante claridad, y hay que señalar también que Colombia es un país con baja participación electoral, ¿no? Han habido procesos electorales donde el señor Uribe ha ganado elecciones donde iba a votar el 30% de la población. Entonces él está haciendo bulla por todos lados, ¿no? No se le da un espacio a la abstención para hacer propaganda. Bueno, la historia de Colombia es de un país que, por más que se diga que no hubieron dictaduras, ha vivido más de 50 años, estos últimos 50 y pico de años, en una dictadura bastante disfrazada, ¿no? Donde al opositor político se le elimina. Y el gobierno de Uribe carga encima con aproximadamente entre 8.000 y 10.000 muertos y desaparecidos por año de gobierno. Uh-huh. O sea, no creo que ninguna... persona que maneje conceptos mínimos de democracia podría decir que esas cosas que sucedan en Colombia pueden catalogarlo como un Estado democrático. No, son dictaduras abiertas, donde la mayoría del país está dominado por la fuerza militar y paramilitar, que hay que señalar, no se terminaron de desmovilizar. Yo lo he visto en Bogotá. Las Águilas Negras, Águilas Verdes, que so pretexto de limpieza social, porque tienen el extremo de manejarlo de esta manera, aprovechan para matar drogadictos y pandilleros y de paso 4 o 5 dirigentes del barrio, sindicales, estudiantiles y demás. Uribe no quiere perder su espacio político. Él sabe que la mayoría de Colombia está por la paz. Uh-huh. ¿No? Hace unos días leíamos contigo una encuesta donde el 50 y pico% de la población 59.5% está a favor de los acuerdos de paz, pero él quiere mantener un espacio político llamando a lo más recalcitrante de Colombia, ¿recuerda? O sea, cuando estos tribunales especiales de crímenes que van a juzgar tanto a miembros de la guerrilla como a miembros del Estado que han perpetrado o han sido los padres, ¿no?, de planes de aniquilamiento contra población civil. O sea, porque no es cierto lo que dice Uribe de que esta es una carta blanca para la FARC y condenar a la Fuerza Armada Colombiana. No, va a haber tribunales especiales para juzgar los delitos de lesa humanidad, punto. Ahí en esos de lesa humanidad van a aparecer una serie de empresas, transnacionales, uh-huh, que utilizaron a los paramilitares como si fueran sus sicarios personales para sacar a la población que vivía ahí y apoderarse, sea de sus tierras, sea de su ganado, o sea de un espacio geográfico donde había minería. Entonces, Uribe es el vocero, una vez más, ¿no?, uh-huh, de lo más rancio de la oligarquía colombiana, ¿no es cierto?, y de las transnacionales, y obviamente que del imperialismo. Porque además, los acuerdos de paz, recuerda Víctor, no es solamente el cese al fuego. Es una serie de reformas sociales y políticas que se tienen que dar en Colombia. El gran debate va a ser, creo yo, o uno de los más importantes, va a ser, bueno, el retorno de los desplazados, ¿no? Uh-huh. Bueno, de los que quieran regresar. Exacto. Y a estos desplazados, que donde el 70% eran propietarios de tierras, habrá que devolvérselas, ¿no? Y habría que preguntarse, esas tierras robadas, ¿no?, en una mayoría absoluta por el paramilitarismo, del cual Uribe Vélez es el padrino de ellos, ¿cuántas de esas están dispuestas los ladrones de estas tierras a devolver? Uno de los elementos que la alarma de la manipulación apela es el tema del menoscabo, de lo que tiene que ver con la ridiculización y la estigmatización del adversario para tratar de disminuir su poderío moral, ético y demás. Y bueno, y una de las cuestiones también es hablar en el discurso de Uribe Vélez de lo que él denomina un supuesto conflicto, ¿no? como haciendo notar desde lo discursivo, desde la dialéctica, que el conflicto en sí no es más que una creación de una línea de pensamiento ideológico-política. Vamos a escuchar este segundo audio que tenemos preparado para este punto y círculo especial, donde bueno, el expresidente Uribe trata de ridiculizar a quienes defienden el proceso de paz. Históricamente, el gobierno niega servir al castrochavismo, pero le allana el camino. Chávez inicialmente negó el castrismo. La FARC, por lo menos, confiesa su socialismo siglo XXI. El gobierno miente a los civiles con el anuncio de que el tribunal de la FARC irán solamente los determinadores de delitos, no obstante que el texto obliga a someterse a todo aquel que hubiera participado directa o indirectamente en el supuesto conflicto. ¿Es este proceso, este logro de la paz en Colombia, un elemento no querido por la población colombiana? Mira, en primer lugar, bueno, lo decíamos hace un momento, ¿no? Esto es un grito de las organizaciones sociales en Colombia, ¿no?, que han reclamado que todo este proceso los vaya incluyendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y este es un primer gran paso. Que la guerrilla más importante en Colombia se siente con el Estado reconociéndolo, porque era algo que si andaba mal ya antes, con Uribe fue catastrófico, ¿no? O sea, no existen las FARC, es una banda de locos, no hay que reconocerles nada. Cuando los tipos dominaban gran parte del territorio colombiano, cuando sus paros armados fueron mostrados hasta por la prensa colombiana de manera exitosa, ¿no? negar la realidad es algo que no ha dado resultado en Colombia, ¿no? Este sector de la población que vive atormentado por la ideología uribista tiene que terminar de despertar. La guerra existe, ¿no? La guerra ha costado, decíamos en un principio, 260.000 muertos. Hay 50.000 familias que están esperando encontrar los restos de sus desaparecidos. Hay 7 millones de colombianos que quieren regresar a su patria, seguramente en su mayoría, ¿no? Pero lo otro es que no solamente es que el Estado termina reconociendo a la FARC como una fuerza beligerante, uh-huh, y se sientan a conversar, porque de ambos lados, o sea, desde el Estado, era un fracaso la política militarista. Se han gastado por lo menos 100.000 millones de dólares para derrotar a las FARC, y más allá de bombardeos y asesinatos selectivos de algunos dirigentes de ellos, no lograban hacerlos retroceder, y desde el lado de las FARC tampoco. Su estrategia de guerra de guerrillas, de construcción de un ejército popular, tuvo ya sus límites y no se ha podido avanzar más allá. Y en un conflicto de tan larga data, donde la mayoría del sufrimiento la tiene el pueblo, ¿no? Primero, pensamientos como el de Uribe están fuera de foco, ¿no? Y segundo, lo más racional es que, aun manteniendo las diferencias y antagonismos que van a seguir existiendo, se pongan de acuerdo para acabar con la guerra, ¿no? Eso es fundamental. Y lo otro que es necesario recalcar es que no solamente el Estado, sino la comunidad internacional ha reconocido a la guerrilla de la FARC como un elemento existente, válido, de un sector de la población. Naciones Unidas entre ellos. O sea, el señor Uribe lo escuchaba hace unos días, que menciona una serie de convenios y tratados e instituciones, y parece que no termina de ver que quien estaba siendo uno de los promotores de este acuerdo de paz es Naciones Unidas, ¿no? Y obviamente, de manera principal, el gobierno de Cuba, el gobierno de Noruega, como garantes, ¿no? Uh-huh. O sea, dos países que no piensan igual, que no tienen una estructura estatal parecida siquiera, pero bueno, están de acuerdo con promover la paz. Y países también con sus diferencias, como Venezuela y Chile. Y a partir de esos cuatro países iniciales, más de una veintena de países están apoyando la paz. O sea, Uribe está arrastrando a un sector minoritario de la población de Colombia a aislarse de la realidad, ¿no? Todos entendemos que hay una guerra, todos los que tenemos dos dedos de frente entendemos que hay una guerra, que hay demasiado sufrimiento y que hay que encontrar formas de acabar con esto. Pero que el señor Uribe se le acabe el negocio, uh-huh, porque el negocio de él es tener a los paramilitares sueltos, ¿no? Para que sean los que ayudan en el tema del narcotráfico a llevarla y traerla, a negociarla y traficarla, ¿no? Y también que le sirven para robarle tierras a los campesinos para entregárselas a las transnacionales, y él es uno de los beneficiarios de eso, ¿no? Y sabe además que en estos tribunales especiales él va a aparecer. Él ha sido uno de los más sanguinarios presidentes de la historia colombiana y no se va a salvar de ser convocado a este tribunal. Así que él está tirándose contra el proceso, entre tantas cosas, para salvar el pellejo. Como, ¿no?, un arma de defensa, ¿no? Pero en este marco de este punto y círculo especial sobre el proceso de paz en Colombia, que se consolida rumbo a este plebiscito que ha sido convocado y ratificado por los órganos competentes del Estado colombiano, justamente al presidente, en este tercer audio que hemos separado para compartir en este punto y círculo, al presidente Juan Manuel Santos, que hay que recordar fue ministro de defensa de Uribe en aquel trágico bombardeo a Ecuador, por Así ejemplo, es. Que dio con la vida del integrante de la FARC, Raúl Reyes. Entonces vamos a escuchar a Santos en esta postura que ha venido intentando posicionar al lado de la paz, en contra de lo que ha sido la histórica guerra y enfrentamiento entre los colombianos. La inmensa mayoría de los colombianos van a votar a favor del plebiscito, porque se ha querido decir, no, es que si el plebiscito se niega, vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No, no se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. No es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad. La línea discursiva de Santos en este audio que compartíamos: si el plebiscito no se aprueba, no es que volvemos a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. ¿Es tanto así? Claro, mira, y cosas que la gente tiene que saber, ¿no? Uribe, que se le da del matoncísimo kit de la política colombiana, él negociaba con la FARC a espaldas del pueblo, y a espaldas de un montón de gente. Las guerrillas, no solamente la FARC, el ELN, vienen negociando con el Estado colombiano. Hay una serie de carteos que van a salir a la luz seguramente en su momento, donde se demuestra, ¿no?, cómo Uribe Vélez en algún momento le pedía a la FARC, por favor, que parara la guerra, que para encontrar escenarios válidos para poder conversar. Y definitivamente este momento es culminante, ¿no? Porque son dos reuniones, no es una carta, no es una llamada por teléfono, son 4 años de trabajo, ¿no? Con participación del Estado, de los miembros de la guerrilla, de la comunidad internacional, para llegar a acuerdos mínimos, que es lo primero que hay que plantearse. Yo le decía a los compañeros ayer, esta es como la primera utopía. No, definitivamente no va a llegar el paraíso una vez firmada la paz. Faltan muchas cosas para que realmente se le pueda llamar que Colombia viva en paz. Pero este primer paso que hay que dar... Es el inicio. Es el inicio, ¿no es cierto? Y Uribe está mintiéndole a la gente. Le está diciendo, no, miren, si nosotros nos tiramos de plebiscito... Seguimos negociando con la FARC. Yo creo que no ha entendido en lo absoluto lo que han pasado estos 4 años, ¿no? La FARC ha sido bastante clara. Este es el camino, este es el momento. Uh-huh. Están dispuestos a firmar. Y además esto jala al siguiente paso, que es el ELN, ¿no? Con menos capacidad operativa, los hermanos, compañeros del ELN van a tener que sentarse con el gobierno y seguramente habrán algunas variantes en lo que propongan en la mesa que les toque, pero estaríamos llevando, ¿no?, en un solo tren, ¿no?, en varios vagones, pero en un solo tren, la paz en Colombia, ese es el fuego por lo menos, y plantearse unas nuevas formas de hacer política, que era lo que están pidiendo las guerrillas. Dennos garantías para poder hacer política de manera democrática, abierta. Estamos entrando ya a los últimos 4 minutos de este punto y círculo especial, y analizando este contexto histórico, presente, y lo que se puede avecinar en los próximos meses y años en la República de Colombia. Hay un elemento que no me gustaría dejar pasar por alto, y que porque tiene que ver con el tema de lo que tú mencionabas, de las condicionantes socioeconómicas, sociales que han arrastrado este conflicto de más de 50 años en Colombia. Y el presidente Santos lo decía hace algunas semanas atrás, algunos meses atrás, cuando se empezaban la etapa final de negociaciones en La Habana, decía que no se estaba negociando ni el sistema económico ni el sistema político de Colombia. ¿Es realmente posible establecer una paz duradera, como lo afirmaba Cáritas ahí, ¿no?, sin que haya modificaciones estructurales del sistema económico y social que hasta hoy desarrolla Colombia? No, eso es imposible, ¿no? Cáritas decía, y lo digo textual aquí, ¿no?, no habrá paz mientras no se supere el hambre, especialmente entre la población rural, que hace parte de los 5 millones de colombianos que se van a la cama sin comer. En el país no habrá paz mientras los altos índices de pobreza, que hoy superan el 50%, y de la indigencia, que llega al 20%, no disminuyan. El problema no es que los alimentos no existan, hay recursos suficientes para alimentar a la población, pero lo complicado es crear políticas y condiciones para que todos la tengan. La paz en Colombia es posible, pero la paz solo se obtiene mediante la negociación, y la paz es duradera a través de la justicia social. Definitivamente, el neoliberalismo no ha traído ningún tipo de soluciones a los pueblos de América Latina. Hoy estuvimos contigo escuchando un informe sobre la CEPAL, uh-huh, para América Latina y el continente, y la socióloga decía, no es que CEPAL sea socialista, ¿no? Simplemente que para mirar simplemente la realidad de América Latina, de una América Latina aplastada por 5 años de dominio, de poderío extranjero y traiciones de las oligarquías con sus propios pueblos, ¿no?, que no han querido desarrollar industria, que no se han querido hacer respetar, que se han mantenido como un dispensario eterno de materias primas. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que se necesitan hacer grandes transformaciones en América Latina. No solamente darle tierra al campesino, sino que su producción sea consumida por el pueblo. Protegerlos, industrializar los países, invertir en educación, si no es imposible. Pero en el caso específico de Colombia, llegar a la paz es comenzar a luchar de otra manera, ¿no?, que cambien el chip arriba y abajo, ¿no? Bueno, vamos a pelear por el poder político, de acuerdo, pero sin necesidad de llegar a las brutalidades que hemos visto en Colombia, donde solamente en una fosa común, en la fosa común de la Macarena, al costado de un cuartel militar, existen 2.000 cuerpos. Eso ya no puede volver, ¿no? Y justamente creo que este plebiscito tiene que volver a derrotar al máximo exponente de esta doctrina de seguridad nacional, ¿no? Que es como nos trata el Pentágono a los países que ellos denominan su patio trasero, tiene que ser el gran derrotado de Uribe, y la manera de pensar de Uribe, ¿no? Y tiene que comenzar a florecer una nueva forma de entender la política, reconociendo, porque hoy, fíjate, Víctor, hasta estructuras como el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que son enemigos de los pueblos, el Banco Mundial, reconocen que lo que se ha hecho no ha sido lo correcto para América Latina, que la pobreza se mantiene, que se maquilla muy bien, ¿no? Porque ahora con $3 ya no eres pobre al día, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin entender que la pobreza tiene una serie de ingredientes que no lo vamos a explicar aquí porque es muy extenso, pero hasta esos organismos reconocen que el modelo ha fracasado, que estas formas de hacer en los países lo único que fomentan son los conflictos, que pueden ser protestas populares como en algunos países, o puede desencadenar en guerras como la que estamos viendo que se han dado en el pueblo de Colombia, ¿no? Así es. Hemos llegado al final de este punto y círculo especial, analizando, contextualizando, mirando con lupa todo este proceso hacia el plebiscito en Colombia para consolidar la paz, que va a ser el inicio de todo un proceso de ratificación de voluntad democrática y pacífica del pueblo de Colombia, tanto desde el gobierno como desde el ejército popular alzado en armas de las FARC. Nosotros nos estamos despidiendo. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por seguirnos día a día a través de la web Radio CDP La Viglietti, y será hasta una próxima oportunidad, Guillermo. Sí, un abrazo a todos los compañeros, sobre todo a los compañeros de Colombia. Avancemos en esta primera utopía, que es esta firma de la paz a través del plebiscito, y a partir de esa avanzaremos a la siguiente sin ninguna duda. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras de Norte, Centro y Suramérica. Esto ha sido un nuevo punto y círculo comunicacional desde la web Radio CDP La Viglietti para todo el sistema continental de comunicación e información. Y ojalá que todas las fuerzas políticas y sociales de Colombia y los medios de comunicación de Colombia se sumen y apoyen al presidente en este gran esfuerzo. Y ojalá que todos los comandantes de los distintos niveles de la FARC y sus combatientes, sus frentes, se sumen a este proceso. Y ojalá lleguen al mejor de los acuerdos. Y ojalá nosotros podamos ver todos el día en que se firme la paz en Colombia. Habrá fiesta en Venezuela. Y estoy seguro que habrá fiesta en este continente. Qué fortuna, la vida floreciendo. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Viglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.